Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: «Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros». Él dijo: «Te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento». Abraham le dice: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero él le dijo: «No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán». Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto». Se abre un abismo inmenso. Comentario al Evangelio por Fray Pedro Juan. La parábola marca muy bien las diferencias situacionales del rico y Lázaro, los dos coprotagonistas. Los vestidos de lujo, ostentación y festejos del rico dejan de manifiesto que Lázaro debía de ir poco bien vestido al dejar a la vista sus heridas repugnantes. Las fiestas y disfrutes del rico son desconocidos por Lázaro. Contrasta la mansión del rico mientras que Lázaro está tumbado a su puerta. Así como sus nombres. El rico no tiene nombre, no tiene compasión, no tiene identidad, mientras que Lázaro significa «Dios me ayuda». Y no digamos ya sus actitudes. El rico no necesita de nadie ni de Dios, se siente seguro, es inconsecuente porque sus riquezas le han cegado, y no ve, mientras que Lázaro está enfermo, tiene hambre y es ignorado, excluido, nadie le ayuda, pero espera en su Dios. En las parábolas de la misericordia, de la compasión, hay un denominador común: el ver o no ver. El buen samaritano vio al herido y actuó. El sacerdote y el levita le vieron, pero dieron un rodeo. El padre ve venir al hijo pródigo y se alegró, mientras que el hijo mayor, cuando vio venir a su hermano, protestó y exigió. Jesús ve a los discípulos y los llama. Ve a la multitud y se conmueve como cuando Yahvé ve la esclavitud de su pueblo en Egipto. Le duele a él mismo, se solidariza en el dolor y se alía con él. Depende dónde estemos situados para ver las cosas y las personas de distinta manera. Cuando estamos satisfechos y bien, pensamos que todo el mundo está así. O mejor, ni pensamos cómo están los demás, nos da igual. Perder la tensión por los hermanos, la sensibilidad por el reino de Dios, es desfondarnos, es colocar una barrera que, siendo invisible, a la vez es infranqueable, hasta tal punto que nos aísla para no ver al otro. La riqueza obstaculiza el hacer un mundo más justo, y es peor todavía si el rico se siente a gusto con esa distancia que produce. El rico es enterrado con todo lujo de detalles y solemnidad, y va al reino de la muerte. Pero es juzgado, no por ser rico, sino por su indiferencia, por no compartir, por ignorar, por su ceguera e insensibilidad, nada más salir de su casa, de sus refugios. Nada se dice de Lázaro. Fue llevado por los ángeles sin funeral ni nada. Somos ricos y Lázaros conviviendo en la misma sociedad, y hasta en la misma comunidad, familia y persona. Situados a un lado o a otro, vemos claro u oscuro. Si tenemos trabajo, cariño, compañía, vida autónoma, todo resuelto, nos parece que no existen los de la otra orilla. Nuestra instalación o acomodación nos hace perder la perspectiva y tensión por otras personas. El poder excluyente y deshumanizador de las riquezas o talentos cambia en nuestra realidad. No falta incluso nuestra apreciación al ver a los de la otra orilla como algo normal, pues son víctimas que se han ganado su situación por holgazanes, atrevidos que sufren las consecuencias hirientes y escandalosas a causa de su dejadez. Bien es cierto que hay situaciones causadas por el fracaso de sistemas políticos o sociales, paro, guerras, mala distribución de las riquezas, pero en ello va incluido el fracaso de cristianos que satisfacemos nuestras necesidades sin compartir, aunque demos limosnas, que compramos y gastamos más de la cuenta o en lo que no es necesario. Imposible vivir en la apatía sin sensibilidad ante el sufrimiento. Podemos evitar el contacto directo con los sufrimientos, con los lázaros, y creer que la aflicción del dolorido no nos afecta, distrayéndonos de ello. Incluso podemos implicarnos, porque es más fácil cuando el dolor está lejos, pero lo que hacemos es reducir el dolor a mínimos o a estadísticas y ya está. Es lo que sucede cuando contemplamos en los medios de comunicación realidades sangrantes, haciéndolas más soportables. Nunca podremos ocultar algo que llevamos dentro, que nos constituye como humanos, el reconocer las necesidades comunes que tenemos todos. No hay que abrir abismos insalvables ni familiares entre padres e hijos, ni comunitarios ni sociales. Como instrumento necesario para evitarlos, hay que usar la comunicación, el acercamiento concreto de la compasión. No bastan las limosnas. Nuestra felicidad está en nosotros mismos, no en las riquezas y sus esclavitudes. Ya que el Señor es nuestra riqueza, somos libres ante otras riquezas, pues aun siendo bendiciones, es más cristiano no dejarnos anestesiar por ellas, sino dominarlas. Los socavones en la vida cristiana están motivados por la falta de comunicación en su mayoría de veces, por envidias, celos, malos entendidos, comunicaciones que enreda el diablo, encumbrándonos y creyéndonoslo. Otras veces los conflictos personales nos aíslan y nos autoexcluimos de la convivencia. Sin olvidar cuando nos asociamos por conveniencia para luchar contra no sé quién ni qué. La escucha de la palabra de Dios. Escuchar a Moisés y los profetas. El interés del rico para que sus hermanos no corran por los mismos caminos que él se resuelve con la escucha de la palabra, con los contravalores vividos y propuestos por Jesús en el Evangelio. El Evangelio regenera y su fuerza salvadora crea puentes de encuentro por encima del tiempo y de los gustos personales. Y más si lo celebramos en la Eucaristía, banquete de todos los hijos, donde nos necesitamos y entendemos que las necesidades de los demás son demandas proféticas, pues es urgente aliviar el dolor de los sufrientes, como lo hizo Jesús.